Proseguimos hoy miércoles nuestra ronda de intervenciones dentro de la campaña electoral con motivo, ya lo saben, de las elecciones generales de este próximo domingo. Hoy con participación para Unidad Popular, Izquierda Unida, y en concreto contamos con la presencia vía telefónica de su cabeza de lista al Congreso por Cádiz, Santiago Gutiérrez. Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Cádiz y doctor en Tecnología Ambiental y Gestión de Agua, Santiago Gutiérrez es delegado de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Medina Sidonia, donde ostenta la primera tenencia de alcaldía. Con él, como decimos, vamos a conversar durante los próximos 20 minutos. Santiago Gutiérrez, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, la verdad es que ya enfilando lo que es la recta final de esta campaña, en la que además, bueno, pues en estos últimos días visitaba usted la Sierra de Cádiz. ¿Cómo afrontáis estas últimas horas ya prácticamente de campaña? Bueno, pues este fin de semana hemos estado en varios municipios de la Sierra y la verdad es que lo afrontamos con mucha ilusión, con muchas ganas, porque vemos que tanto las asambleas locales de Izquierda Unida en toda la Sierra como los ciudadanos, las ciudadanas y los agentes sociales que hemos recibido en estos días para incorporar propuestas e ideas a nuestro programa, pues nos hacen ver que la gente está en nuestra línea, ¿no? Y que saben perfectamente que necesitamos una fuerza política de izquierda transformadora para un nuevo país en los próximos años y que se acuerde también de la zona importante de nuestra provincia, de la Sierra de Cádiz y de otras comarcas tan necesitadas de participación, de inversiones y de que se le tenga en cuenta en este Congreso de los Diputados. ¿Qué les está pareciendo, por cierto, ¿no?, lo que es esta campaña Izquierda Unida, en la que parece, ¿no?, que habéis quedado relegado a un segundo plano? Por un lado, bueno, pues por el bipartidismo, las dos principales fuerzas políticas tradicionalmente, y de otro lado también por el ascenso de esas dos formaciones emergentes. Comunicación que han obviado la posición política de Izquierda Unida, que es la tercera fuerza política del país en estos momentos, y están intentando pues que no tengamos esa presencia representativa en los grandes medios de comunicación. Nosotros estamos supliendo ese problema con mucho trabajo de calle, con mucha visita a los municipios, con mucho conocimiento de la realidad de nuestra provincia, y como le decía antes, creo que estamos en una posición muy buena en la cual ya las encuestas provinciales nos dan representación en el próximo Congreso de los Diputados, y aunque determinado cabeza de lista de otras formaciones políticas, tanto de la vieja política del PP y del PSOE como de Podemos y de Ciudadanos, no están queriendo debatir con nosotros en los debates provinciales y en otros debates de ámbito nacional, nosotros sí creemos que la ciudadanía está recibiendo bien nuestro mensaje y que vamos a conseguir pues trasladarlo a la gente para que, bueno, tengan ese programa de izquierda que necesitamos en la Sierra de Cádiz, en Ubrique, y que eso es fundamental para nosotros. Aunque sea como tema de actualidad y aunque sea simplemente una pincelada, ¿qué valoración hacéis de ese último debate, ¿no?, entre Partido Popular y PSOE, entre sus líderes, este pasado lunes? Bueno, pues el debate a dos lo que nos dice es que el bipartidismo es historia de este país, ¿no? Asistimos a un debate en el cual se faltaron a la forma, en la cual no hubo fondos políticos, no se plantearon propuestas a la ciudadanía, y yo creo que sirvió para convencer de una cosa, y es que los espectadores de ese debate a dos pues se llevaron la opinión de que ni el PP ni el PSOE son ahora mismo merecedores de ostentar la presidencia del gobierno de nuestro país en un momento histórico, ¿no? Fue un debate donde no hubo forma, fue un debate donde no hubo contenido, y creo que no aportó gran cosa a una campaña electoral que se está tratando desde los grandes medios pues con estas formas de información que bien pues representan otro tiempo, ¿no?, y que no están en la línea de lo que está ocurriendo ahora mismo en el país. Y es que hay diferentes formaciones políticas que están ya ocupando posiciones importantes en las encuestas y en la actualidad informativa, y que hay una fuerza política como Izquierda Unida, Unidad Popular, que está siendo relegada, como decía, en los grandes medios, pero no así en los medios locales, en los medios comarcales, en los que estamos teniendo gran participación y en los que estamos llegando bien a la gente. Si te parece, Santiago, entramos de lleno, ¿no?, en lo que es el programa de Izquierda Unida, de Unidad Popular, en estos comicios generales. Destacáis sobre todo, ¿no?, evidentemente existen dos principales ejes, son las principales problemáticas en el país, detectadas por los propios ciudadanos: la corrupción, la economía, el paro. Dentro del ámbito económico, sobre todo desde Izquierda Unida, se apunta la gran desigualdad, ¿no?, que aumenta además en nuestro país.

Si ampliamos la mirada, ¿no? A nivel general, digo, en el panorama nacional y echando un vistazo además a lo que son los ejes principales, como decimos, a vuestro programa con ese lema por un nuevo país, habláis en vuestro programa de un nuevo o de vuestro modelo de Estado, sobre todo frente a problemas, ¿no? Como la corrupción y también retos como es el propio proceso sobre soberanista catalán. ¿Cuál sería ese modelo de Estado de Izquierda Unida? El modelo de Estado que nosotros defendemos es una república federal, solidaria, en el cual la Constitución recoja y proteja los principales pilares del Estado del Bienestar. No puede ser que en esta provincia pues haya personas que no tengan techo, no puede ser que en esta provincia se esté desmantelando el sector sanitario, que se esté atacando a la financiación de nuestra educación, y esos son pilares fundamentales junto con las pensiones, que tenemos que blindar en la Constitución para que los ciudadanos que se vean privados de esos derechos puedan asistir incluso a los tribunales para que el Estado, bueno, pues sea garante de esos derechos públicos. Estamos en un modelo constitucional que ya está agotado, en el cual se está pisoteando esos derechos básicos de ciudadanía. Nosotros lo que planteamos es que nos sentemos todas las comunidades autónomas, todos los pueblos, las naciones, los diferentes agentes que hay dentro del país para llegar a un verdadero acuerdo. Tenemos que hablar, no valen los frentes que se están haciendo ahora mismo, tanto en Cataluña como en España, y que en el marco de esa negociación pues aprovechemos también para potenciar y para defender los derechos sociales, incluirlos en la Constitución, y hacer también desde aquí la petición de una nueva Europa que tiene que superar la Europa del capital para ser una verdadera Europa de los ciudadanos. Y en referencia a lo que sería el capítulo, ¿no?, de políticas sociales, seguís insistiendo sobre todo en la sanidad o, como has comentado también, en la educación. Os escuchaba, ¿no?, y a ti particularmente, apostar en estos últimos días, apostar por una nueva ley de educación, ¿no?, como uno de los ejes, como decimos, principales de estas últimas jornadas. ¿Qué aportaría esa nueva ley? ¿En qué consistiría? Bueno, necesitamos una nueva ley de educación que se haga desde el consenso de todas las fuerzas políticas, en un modelo, bueno, que se pacte como un gran pacto de Estado, para que haya un modelo que dure en el tiempo, ¿no?, que perdure en el tiempo. Esto es fundamental. Tenemos que derogar una ley, la 11, que no ha contado con el apoyo de ninguna fuerza política, excepto de la mayoría absoluta del Partido Popular, y tampoco ha contado con los profesores, con los maestros, ¿no? Y también estamos diciendo pues que la educación tiene que ser una educación pública, laica, gratuita y de calidad, en el cual se incorporen también los tramos universitarios, que han sufrido en los últimos tiempos una subida de las tasas, que están haciendo que los hijos de los trabajadores y de las clases populares pues no puedan acceder a esa educación superior, que siempre fue la seña de identidad, bueno, pues del principio de igualdad de oportunidades que defendemos nosotros a todos los niveles. Por tanto, estamos en una educación pública, laica, de calidad, y que tiene que tener financiación suficiente, y para eso tenemos también que derogar el artículo 135 de la Constitución, que dice que tenemos que pagar a los bancos antes que financiar nuestros servicios básicos, nuestra educación y nuestra sanidad. Y estas un poco son las líneas generales del programa de Izquierda Unida. Como señalábamos, ¿no?, y como todos tenemos claro, evidentemente, en esta campaña, y bueno, es la percepción de todos los españoles, como principales problemas, el empleo, la corrupción, y en este último caso, frente a la proliferación de cada día, bueno, siguen saliendo, ¿no?, nuevos casos de presuntas tramas corruptelas y corruptelas. ¿Cuáles son las soluciones que en este caso daría Izquierda Unida? Bueno, pues es evidente que en los últimos tiempos, en temas de corrupción, aunque no se puede decir que todos los políticos son corruptos o que los políticos de determinados partidos son corruptos, sí que es verdad que hay determinados partidos políticos, fundamentalmente los grandes partidos de este país, que han desarrollado dentro de sus propias organizaciones verdaderas estructuras para delinquir, para robar, para enriquecerse con la política. Nosotros tenemos que superar esa visión. Tenemos ejemplos muy coherentes, ¿no?, de administraciones, desde los gobiernos locales de Izquierda Unida en la Sierra, por ejemplo, de honestidad en la gestión pública, y tenemos que tomar medidas de verdad para que, primero, se suban las penas, segundo, se haga un verdadero código penal para que se castigue al ladrón de guante blanco, y no solamente al que roba las cosas pequeñas. Y eso se tiene que hacer desde una nueva concepción de la política, en la que también le hay que decirle al ciudadano que tiene que castigar, y mucho en estas elecciones, a esas organizaciones políticas que han estado utilizando sus sillones, ¿no?, que han estado utilizando la voluntad de la gente para hacer el enriquecimiento personal. Y no hay que olvidar que hay listas electorales de esta provincia que tienen a personas que están investigadas por corrupción. En relación a las encuestas, lo que se maneja como posibles resultados de cara al próximo domingo, preferís no mirar esas encuestas, digo, por lo negativo de los resultados a priori, ¿no? Que se destacan a nivel nacional para Izquierda Unida. Bueno, yo creo que también hay un sistema electoral muy injusto para nosotros, que relega a una fuerza política que tiene según las encuestas más de 1 millón de votos a una posición que no se representa en el Parlamento con ese apoyo ciudadano, y tenemos que hacer una reforma de la ley electoral. Y por otra parte, sí que es verdad que en los últimos tiempos, y a pesar de los grandes medios de comunicación, las encuestas ya se está viendo que Izquierda Unida va a aguantar el tirón, que vamos a tener un grupo parlamentario, y que ese grupo, tengamos más o tengamos menos diputados, va a servir para defender los principios y valores de la izquierda, que es lo que he estado comentando en esta entrevista, y creo que eso ahora mismo no lo hace ninguna otra formación política. Somos la única fuerza de la izquierda que se presenta a estas elecciones, y la gente tiene que saber que es importante en el futuro del país pues que haya representación de este tipo en el Congreso de los Diputados, para que se defiendan verdaderamente los intereses ya de las clases populares, de los trabajadores y de los pueblos también, de los pueblos de Andalucía y los pueblos de la provincia de Cádiz. Esas mismas encuestas, ¿no?, hablan de un Congreso de los Diputados próximo en el que no habría mayorías absolutas, habría una fragmentación de partidos políticos. ¿Esto será positivo por la obligación de llegar a acuerdos o negativo por la inestabilidad que puede provocar? Bueno, yo creo que la diversidad en política siempre es buena, y va a haber un Congreso de los Diputados en el cual nos vamos a tener que entender todo. Y en este contexto, una fuerza política que tenga las ideas claras, y aunque no tenga un número muy elevado de representantes, creo que puede ser una fuerza importante, crucial, para determinar que sean estos valores, los valores sociales, los que primen, y no los valores, y no continúe esas políticas de austeridad y de austericidio, ¿no?, que han estado recortando los derechos de los trabajadores en los últimos años. En este contexto, nosotros creemos que vamos a ser fundamentales, que vamos a ser importantes, y que somos el verdadero útil, voto útil para la gente que quiere una transformación, que quiere un nuevo país y que necesita, bueno, pues que esto esté representado en el próximo Congreso. Y un poco mirando en el caso de las encuestas a nuestra provincia, comentabas, ¿no?, que Izquierda Unida es en una de las demarcaciones en las que tiene puesta sus esperanzas de que pueda llegar a ese diputado. Bueno, pues hemos tenido esta semana una importante encuesta, la encuesta del Grupo Yolí, que nos da representación en el Congreso para esta provincia, y eso se debe, bueno, al trabajo que venimos desarrollando en todos los pueblos, las ciudades, desde hace varios meses, conociendo la realidad de la provincia, y que tenemos una candidatura además renovada, con gente joven, pero además una gente que viene del movimiento social y que viene también de la gestión de los ayuntamientos, por tanto, conoce los problemas de la calle, conoce los problemas de la gente, conoce los problemas de lo que ha habido en los últimos años, y eso hace, bueno, que sea una candidatura que aúne pues la renovación, pero también la experiencia tan importante en un momento histórico en el que va a haber grandes cambios en nuestro país. Y dentro de lo que sería, estaríamos hablando ya de algo futurible, pero en esa hipótesis de, como parece además indicar, ¿no?, esas encuestas, dentro de un Congreso de los Diputados con una gran cantidad de formaciones políticas, en ese escenario fragmentado, Izquierda Unida apostaría por apoyar a algún otro candidato o bloque de partidos frente al resto, ¿estaría dispuesto a llegar a acuerdos? Nosotros siempre hemos dicho que lo importante es contrarrestar las políticas de la derecha, independientemente de quién las practique. Por tanto, lo único que tendremos es un decálogo de ideas, de proyectos desde la izquierda transformadora, que son la defensa del estado del bienestar, una política de infraestructura digna para esta provincia, que también es muy importante, hay que ver cómo están las comunicaciones de la Sierra de Cádiz, y eso también es creación de empleo, y además, bueno, pues defender a la gente trabajadora y defender a la gente que lo está pasando mal en estos momentos difíciles de la crisis. Con este programa en la mano, nosotros haremos todo lo posible con nuestro apoyo político, con nuestra influencia política, para hacer que, bueno, las políticas nacionales tiendan a eso que nosotros queremos, y este es el elemento final, fundamental de nuestra política de alianza. Ya veremos cómo va la historia, pero desde luego lo que no vamos a apoyar son ni políticas de derecha ni organizaciones que se dicen estar en la izquierda social y política y que luego practican esas mismas políticas de derecha. Y entramos justo en el último minuto, así que por supuesto, la oportunidad para Izquierda Unida, la oportunidad para su candidato en la provincia, el cabeza de lista por Unidad Popular, Izquierda Unida, Santiago Gutiérrez, para solicitar el voto a los ubriqueños y mandar, bueno, el último mensaje que desee para que confíen en vuestra formación de cara al domingo. Bueno, pues yo lo que le pido a los ubriqueños y a las ubriqueñas es que primero tengan memoria, analicen lo que ha ocurrido en los últimos años, que vean qué organizaciones políticas han traído esta crisis y han propuesto la salida antisocial de la crisis que estamos viviendo, y que otras organizaciones políticas han estado junto a los ciudadanos en las movilizaciones y luchando en todo momento para evitar, bueno, pues las penalidades y para evitar las injusticias que se han producido.